pasan los años, ayer éramos niños, mami y papi luchaban por nuestro porvenir. Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti. Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz. Otro golpe en la cara, esto es cada semana. Y como siempre una excusa que tú ganas al fin. Quiero ayudarte, tú lo aceptas así. Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte, y rezo por ti. Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como 20 mujeres y tú lo ves. Te maltrata, luego tú lo defiendes, realmente no te conviene. Siento tu temor. Lloras. De sus manos puedes morir. Lloras. Ese hombre te hace sufrir. Lloras. Te hizo ese moretón. Lloras. Cuando escupe tu cara. Lloras. Y con malas palabras. Lloras. Se siente superior. Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, por pegarle a una mujer. Él no es digno de que tanto lo ames. Piensa bien, tú eres la culpable. Ladies, keep your head up. Come on. No deben verse, mami, correr. En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él. Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz. Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir. Y yo no soporto ver a mi hermana llorando. Ese hombre es una rata. No existe hombre que pueda obligarte a estar con él. Puedes alegarte que no lo ves. Más respeto, lo que yo veo es miedo. Tú le temes a ese perro que no lo ves. Lloras. No llega a la casa. Lloras. Como un perro borracho. Lloras. Y te pegas sin razón. Lloras. Y los niños solo lo ven. Lloras. Y le gritan, Dari, no. Lloras. No le pegues otra vez. Ese tipo te humilla. Lloras. Y te habla mentiras. Lloras. No tiene corazón. Debería mejor cambiar. Que me venga a mí a pegar. Yo lo pongo en su lugar. Orlando. Bruno. Lala. I love you. Your little brother got your back. Romeo.